Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. La primera radio pública cultural del país. El siguiente programa es de exclusiva responsabilidad de sus productores. Programa de clasificación B. Apto para todo público con vigilancia de adultos. Contenido E. Entretenimiento. Nos sentimos conectados y comprometidos contigo. Por eso te presentamos Que de Última Voz, un espacio para hablar de tus derechos, de nuestros derechos, de los derechos de todos. Hola, hola con todos, yo soy Joa, bienvenidas y bienvenidos otra vez a una nueva transmisión. Les recordamos que nosotros pertenecemos a la Comunidad para el Desarrollo Humano. Nos dedicamos a la investigación y a visibilizar todos estos aprendizajes alternativos y a generar conciencia. El tema de hoy es el derecho al placer y por eso hoy nos acompañan invitados muy especiales que desde sus experiencias, conocimientos, nos van a compartir todos sus aprendizajes. Quiero agradecer a la Casa de la Cultura por la apertura y por la posibilidad de generar estos espacios de reflexión y también de compartir, y a todas las personas que nos escuchan a través de la radio Frecuencia Casa de la Cultura los días sábados de 8 a 9 de la noche por la 940 AM. Y también quiero enviar un saludo muy grande a quienes nos están viendo y nos están escuchando a través de nuestra página oficial Que de Última. Y quiero recordarles que nuestro objetivo principal es desactivar la violencia y activar los derechos. Nos hemos innovado y ahora ya no somos 4 segmentos, somos 3 segmentos. Y Seba se une al segmento de la Lore y nos van a contar unas experiencias muy significativas que nos llenarán de reflexión. Así que empezamos con nuestro primer segmento, que es La Forma de Mirar, y nos quedamos con Andy y con Belén, y con nuestra super invitada. Va más allá de las apariencias, y no se aprende en un manual, es una chispa de inteligencia, para las mentes abiertas, una verdad descubierta, es una llave maestra, una gran duda resuelta. Bienvenidos a La Forma de Mirar. Con un ojo en el derecho y otro en la realidad. Hola, hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más a La Forma de Mirar con un ojo en el derecho y otro en la realidad, en donde hablamos de temas sociales sumamente importantes e interesantes. Pero antes de empezar, hola Andy, ¿cómo estás? Hola Belén, muy bien, yo gracias. Hola amigos, ¿cómo están? Como yo ya nos estaba contando, hoy tenemos una invitada súper especial. Ella es Elena Vázquez, es directora de Elena y el Sexo, una página a la que los invitamos a todos a ir y descubrir todas las maravillas que tiene para mostrarnos. Hola Elena, ¿cómo estás? ¿Qué tal chicos? ¿Cómo les va? Un placer para mí conocerlos. Me da mucha alegría de primero que me hayan invitado y sobre todo conocer jóvenes y cada vez unidos pues por un futuro donde la sociedad sea más sana, más saludable, y me alegra mucho que entre jóvenes pues sigamos por una sociedad así. Gracias por la invitación. Gracias, Belén. Y bueno, sin más, vamos a descubrir hoy el derecho al placer, que yo creo que es el derecho del que todos queremos empoderarnos, o al menos todos necesitaríamos empoderarnos. Así que pongámonos todos listos para descubrir este derecho al placer. Bueno, para empezar con el ojo en la realidad, cuéntame un poquito, ¿qué es Elena y el sexo? Y también, ¿qué los motivó a crear este medio? Ok, fue un espacio más, es algo que, bueno, para que sepan, yo soy realizadora audiovisual, en algún momento aspiro a ser directora de cine en nuestro muy maravilloso país, pero mientras tanto, cuando entendí que yo tenía las herramientas de poder hablar, como es la cámara, como es un micrófono, para poder hablar, decía de qué hablar. Habiendo tantas cosas por impulsar, por activar en el mundo, no sé, pensemos en la tercera edad, pensemos en los animalitos, en el medio ambiente, hay muchas cosas que debemos como trabajar por una sociedad, pero la sexualidad y el sexo nunca fueron, o sea, herramientas que se me vino a mí, y por ejemplo yo pasaba más con amigos y eran como que la crítica y ya te encasillaban a cierto sector de mujeres, y era como, pero no soy así. Entonces, ¿qué pasa con la sociedad? ¿Qué pasa? ¿Por qué están hablando así y no hay una educación sexual? Entonces, afortunadamente en el trayecto, pues yo tengo un carácter un poquito fuerte, yo no tuve por ahí con otras personas que por ahí se dejaron influenciar por varios hombres y varias amigas, pues tuvieron, ya van por su segundo o tercer hijo, y cada quien su decisión, pero eso es lo que yo no quería. Yo quería más salir, vivir, disfrutar, conocer otras cosas, y bueno, no sé si ustedes llevan, yo soy de Baños, de Agua Santa, y allá yo vengo acá, mi querido Quito maravilloso, ya 12 años de acá, y estoy pues en Argentina, en Bellas Artes, ahí realización audiovisual, y en el camino me vine a dar en cuenta de que la sexualidad no es algo que se habló, entonces está bueno hablarlo, ok, entonces agarremos la cámara, salgamos a hacer entrevistas, busquemos, a ver ya, ¿por qué no te masturbas? Dime, ¿por qué no te masturbas? O sea, cuéntame. Entonces, sí, es porque era importante para dejar un granito de arena en nuestra querida sociedad, porque es importante cambiar, y yo creo justamente en una sociedad empoderada que tenga su propia decisión de querer ser, y si ella quiere tener hijos, que los tenga, pero porque quiere tenerlos, no porque los obligó el Estado, la Iglesia, ¿no? Entonces, si es un derecho que yo, al fin, con muchos jóvenes de aquí que trabajo, activamos justamente por una sociedad, así igual que con ustedes, estoy muy, muy feliz por cada vez que están jóvenes, y sé que de la misma manera nació, siento que estuvo su programa en pro de la sociedad y mejoraron los cambios. Entonces vamos trabajando no solamente con el espacio de la y el sexo, sino si ustedes sepan, conozcan, nosotros somos los creadores de Sexpo Erótica, que es la feria, la primera feria de educación, erotismo y sexualidad del país. Nosotros tenemos, ya vamos por el quinto año, este año pensamos hacerlo todo en la red, obviamente, para conocer otros profesionales a nivel del mundo. Pero eso hizo que profesionales como sexólogos, psicólogos, se subieran a la tarima como cantantes de rol y hablar de sexo, sexo, tengamos sexo, disfrutemos de esto, o sea, sexo, por favor. Entonces, sí, ¿por qué no? Hablemos de ello, hablemos, conversemos con la normalidad de caso, no es nada malo, al contrario, mientras más conoces, más te empoderas, más te liberas de muchos tabúes y vas a estar tranquilo por la calle porque ya tienes tu propia lógica, tu propio argumento y felices. Entonces, eso es por cual lo creamos, y gracias a mucha gente, a muchos jóvenes que pasaron por aquí, que dieron su granito de arena, es porque existe. Entonces, esto activamos porque es muy importante. Y bueno, qué chévere todo lo que nos cuentas, y seguro cuenta con que de último para todos estos nuevos escenarios virtuales. Y bueno, si regresamos a ponerle otro ojo al derecho, estuvimos revisando unas estadísticas de que tienen que ver un poco con el placer desde nuestro punto de vista. Y bueno, pues nos damos cuenta que el placer ha sido siempre satanizado durante mucho tiempo, y sobre todo el placer femenino. Además, tenemos estadísticas donde muestran que las mujeres heterosexuales no han llegado a un orgasmo el 45% de los encuentros sexuales, mientras que los hombres heterosexuales no han llegado al orgasmo apenas un 5% de sus encuentros sexuales. Entonces, ¿qué piensas con respecto a eso? ¿Crees que las mujeres necesitan empoderarse más de sus derechos sexuales? ¿Qué le dirías a los hombres que solo piensan en el placer propio? Primero, la última pregunta, que se están perdiendo un mundo maravilloso, se están perdiendo de la divinidad, del placer en sí, si fuéramos un poco menos egoístas y tratemos de compartir ese momento único con el escaso del 100%, lo disfrutaríamos mucho más, ¿no? Todos. Sí, por eso trabajamos acá y eso creo que es este motivo de este espacio, por cada vez más mujeres tengan el control de su cuerpo, más control de sus propias partes, que lo disfruten, que no tengan miedo en tocarse, en verse en un espejo, decir, esa soy yo, wow, pero soy hermosa, me encanta a mí misma. Este nivel de empoderamiento muy pocas lo tienen, este amor propio de querer amarse y sentirse tal como soy. Siempre vamos a ver un efecto, siempre es que no me gustan mis chichis, no me gusta mi cabello, no me gusta mi... Siempre va a haber algo y nunca hay un amor propio. Si nosotros tenemos amor propio, sube nuestra autoestima. Si nuestra autoestima sube, tenemos más empoderamiento y mientras más empoderamiento, somos libres. Una mujer empoderada puede... simplemente cruzar barreras, romper murallas ella sola y le faltan, o sea, tendría millones de manos para mí para poder romper el mundo como quisiera, pero simplemente es la idea de que tengan herramientas, por eso este espacio que me encanta muchísimo. Mujeres, sí es verdad las estadísticas, yo de hecho aumentaría mucho más las estadísticas de muchas más mujeres que no disfrutan de sexualidad, si bien hay más jóvenes pero que van conociendo, pero aún así quieren pasarse la etapa y ir a nada más que como objetos, ¿no? Y ahí en el camino a ver cómo va, cómo funciona, pero no hay un entender, no hay una lógica, no hay un... de buscarse en realidad qué es lo que le gusta a uno mismo para después compartir. Obviamente esto es parte cultural, esto es parte religiosa, que no se deben echar la... sino más bien encontrar una forma de decir, bueno, ya, esto me pasó, eso ya fue, tenemos herramientas tecnológicas, tenemos conocimiento, busquemos información y cambiemos. Busquemos la forma de cambiar y empecemos a tomar las riendas de nuestra propia vida y empecemos a disfrutar de nuestro cuerpo, a complacerlo de como debe ser, como la realidad del caso. Y en los hombrecitos, como decíamos justamente, o sea, mientras más machismo, menos, o sea, más malos son en la cama, justamente es egoísta. Entonces hay que ser un poco más de entender, de comprender que para las mujercitas hay que trabajar un poquito más y ellas también descompartir, de evitar el hecho de que por ahí piensan algunas personas de que los hombres son adivinos o son brujos o tienen un mapa de dónde llegan al punto G y lo hacen. Mentira, no es de eso. No hay una fórmula secreta. Como decíamos, cada persona es un universo y entonces es importante que lo compartamos con nuestra pareja para poder disfrutarlo. Pero todo eso parte desde ese saber. Ahora bien, la idea es que puedas romper esos tabúes, que rompas todo lo que nuestra sociedad nos ha dicho, desencajar y empezar a tener tu propio argumento. Eso es muy importante. Y bueno, qué chévere, creo que podríamos quedarnos conversando unas 10 horas aquí, pero lamentablemente se nos empieza a acabar el tiempo. ¿Y qué tal si nos cuentas así rapidito, antes de que nos quedemos sin tiempo, cómo podríamos participar de esta propuesta tan interesante de Elena y el sexo? Además, ¿qué mensaje con respecto a nuestro derecho al placer enviarías a todas las mujeres y hombres que nos están viendo en este momento? O sea, gente, estamos viviendo momentos difíciles. Estamos pasando por una situación muy fuerte a nivel mundial. El mundo se está acabando. No sabemos a dónde vamos a ir. Y aún así, prefieres no explorarte, no tocarte. Entonces, ya estás muerto para mí. ¿Por qué? Porque masturbarse, disfrutarse, es amarse. Es vivir. Y si eso lo hacemos... que es gratis, no te cuesta nada. Créeme que te va a resolver muchas cosas, que vas a estar más libre. Es como hacer ejercicio, como tomar agua, como un dulce chocolate. Lo vas a disfrutar, lo vas a sentir bien, pero empodérate, quiérete, ámate, disfruta, sube tu autoestima, libérate. Ese sería. Qué chévere, seguro que sí. Muchas gracias por tu experiencia, por compartirnos muchos saberes. En realidad nos quedamos con mucha información y sobre todo con esas ganas de empoderamiento de cada una y una. Este espacio queda abierto para ti, para cuando tú desees, y nuevamente muchas gracias por todo. A ustedes por el espacio. Muchas gracias. Muchas gracias, Elena. Igual siempre bienvenida a Quede Última. Y bueno, amigos, creo que con el mensaje más importante que yo me quedé hoy, que todo fue importantísimo, pero es que Recuerden que mientras más machistas, peores son en la cama. Así que, por favor, amigos, a educarnos para tener una mejor vida sexual. Y bueno, pues, aquí así culminamos hoy la forma de mirar. Volvemos en un ratito. Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. La primera radio pública cultural del país. Promocionales y publicitarios en Radio CCE. Museos de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Conservando y difundiendo la historia del patrimonio artístico y cultural del Ecuador. El Museo de Arte Colonial muestra la colección más importante del Estado ecuatoriano. Con servicio de visitas guiadas y libres, atención a público especializado, programas educativos para todas las edades y conciertos didácticos, tendrá un grato encuentro con el pasado. El Museo de Arte Colonial está ubicado en las calles Cuenca y Mejía Esquina, en el Centro Histórico de Quito. Visítelo de martes a sábado desde las 9 de la mañana hasta las 5 de la tarde. La entrada para los estudiantes tiene un costo de 50 centavos, para visitantes nacionales $1 y $2 para el público extranjero. Las niñas y niños y personas de la tercera edad tienen entrada gratuita. Casa de la Cultura Ecuatoriana Benjamín Carrión. 70 años consolidando la identidad nacional. En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. Estamos de vuelta en Que de Última. Y pasamos con nuestro siguiente segmento, que es Aprendiendo en Colectivo, y nos quedamos con Joa. Hay algo que aprender, yo soy tú y tú eres yo. Acompáñanos y desaprendamos todo lo que nos enseñaron desde lo impuesto y co-construyamos este caminar desde otros aprendizajes posibles. Hola, hola. Bienvenidos y bienvenidas a este espacio de Aprendiendo en Colectivo, donde hablaremos de educación, pero no de esta educación tradicional, sino más bien de estos aprendizajes alternativos que surgen desde la naturalidad y desde la esencia propia de cada persona. Saben que en este segmento abordamos todos los temas, ideas, perspectivas que nos permiten acompañar significativamente a niños, niñas y adolescentes. Y es por eso que hoy nos acompaña Claudia Abad, que es psicóloga con especialización en sexología, orientación y terapia sexual. Gracias por acompañarnos, gracias por estar aquí con mensajes. Bienvenida, Claudia. Muchas gracias a ustedes por la invitación. Siempre es un placer aprovechar estos espacios para tener un contacto directo con la comunidad. Muy agradecida, Joa. Gracias. Antes de continuar con este tema, quiero hacer una aclaración que es muy importante. Hoy hablaremos del derecho al placer y abordaremos ciertas características que se presentan en la primera infancia y también en la adolescencia. Sin embargo, si tu pequeño o tu adolescente está viviendo en situaciones de estrés, en situaciones incómodas, o quizás se encuentra en un contexto que no le permite desarrollarse adecuadamente, posible estas características que vamos a mencionar más adelante pueden ser indicadores de alarma. Uno de ellos es el abuso sexual, que lo podemos abordar en otra transmisión. El derecho al placer es fuente de bienestar físico, emocional, psicológico, intelectual y espiritual, lo que significa que es una conexión con lo externo, pero también con lo interno y con lo más profundo de cada uno y de cada una. La exploración del cuerpo desde la primera infancia existe. Entonces, ¿podemos hablar sobre la sexualidad infantil, Claudia? ¿Cómo los padres, madres y docentes que estamos acompañando en esta primera etapa podemos hacerla de una manera significativa? Bueno, yo pienso que es importante o interesante que padres, madres, maestros y, bueno, de la comunidad en general le pierda el miedo a esta palabra sexualidad. que es una palabra que lamentablemente, por el tipo de sociedad en el que vivimos, ¿no?, por el tiempo en el que vivimos, por el espacio y el territorio que compartimos, es una sociedad cerrada, conservadora, ¿no?, por decirlo de manera elegante. Pero nosotros somos seres sexuados desde que estamos en el vientre de nuestra madre. O sea, la sexualidad no es algo que aparece con el desarrollo del cuerpo en la adolescencia. Nosotros venimos ya con cuerpos sexuados desde nuestra concepción, ¿no? Entonces, es como interesante ver cómo la sexualidad está presente desde el primer día en que nacemos. Cuando nace un bebé se dice, ay, nació varón, nació mujer, y con eso trae encima una carga, ¿no? Una carga importante, porque ya ingresa a la sociedad con cierta determinada etiqueta. Entonces, la sexualidad está presente desde el momento del nacimiento, ¿no? Está presente desde antes, pero un poco en el marco social, desde que el niño nace, ¿no? Y el niño nace con un cuerpo que está hecho de manera perfecta, ¿no es cierto? Y esta perfección de este cuerpo incluye terminaciones nerviosas que están deliciosamente repartidas en todo el cuerpo, ¿sí? El niño viene al mundo sin un conocimiento erótico, no hay una erotización. Pero su cuerpo tiene placer, siente placer. Cuando el niño lacta, cuando el niño está, ¿no?, tomando su leche, la leche de la mamá, y está succionando, tiene placer. ¿Y esto por qué es? Porque los labios tienen un sinnúmero de terminaciones nerviosas que producen placer. Entonces, ahí hay un acto placentero. Porque vaya que lo placentero no es único y exclusivo del acto sexual. Una caricia es placentera. Cuando uno agarra un bebé y lo acaricia y le hace un masajito en su cuerpo, el niño siente placer. No es un placer erótico sexual, pero es placer, pues. Y es a ese placer al que debemos como naturalizar, acostumbrarlo, ojalá, a los niños, a las nenas cuando nacen, hacerles sus masajes para que todas las terminaciones nerviosas de su pequeño cuerpecito se despierten y vibren, ¿sí? Porque es un derecho esto de sentir el tacto, el contacto primero, ¿no es cierto? Es como súper rico. Y con todo lo que nos comentas, Claudia, tengo una idea mucho más clara, que el placer físico de los niños no tiene contenido sexual. ¿Sabemos? O sea, no es erotizado, no tiene contenido erótico. Es placentero porque es parte del cuerpo y es inevitable sentir placer. Y ojo, aquí vamos a hacer un gran paréntesis, mi amor, porque aquí yo sé que es un tema, y lo sé por mi práctica profesional, que les da pavor a los padres, que dividen esto del placer y mis pequeños angelitos, ¿no? Mis niños angelitos inmaculados, que esto tiene que estar súper dividido, porque la palabra placer me causa pavor. Entonces, ¿cómo es que mi niño, mi chiquitito, mi mariposita inmaculada va a sentir placer? Y ahí sí, a mí me toca ser como súper clara en esto y súper enfática. Yo, más allá de las prácticas espirituales, de los caminos religiosos, que le han hecho flaquísimo favor al disfrute, ¿no es cierto?, y a las prácticas sexuales, le han hecho flaquísimo favor. Y lo digo asentada en la ciencia. Lo digo como terapeuta sexual cuando me llegan adultos con unas taras sexuales que se asientan en estas doctrinas y en estos dogmas. No tiene nada que ver, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué es lo que nosotros deberíamos criar? Niños que serán en el futuro hombres y mujeres que disfruten de su sexualidad con libertad, con responsabilidad y muy placenteramente, ¿no es cierto? Pero nosotros Nosotros criamos o tenemos esta idea de que los niños no. El niño se va a tocar y le va a gustar, porque ahí hay terminaciones nerviosas. No es porque ya no es inocente, no es porque perdió la inocencia, no es porque el niño ya se enfermó, es malo. No, aquí hay un tema de curiosidad y aquí hay un tema del cuerpo. Entonces, un niño que a los 7 años le pegan en la mano y le dicen, no te toques que eso es sucio. ¿Qué futuro le espera a ese amante cuando sea grande? Y Claudia, haciendo referencia a lo que tú nos cuentas, quiero hacerte una pregunta. Sabemos que es una autoexploración y que nos lleva a una sexualidad saludable en la primera infancia. En este sentido, ¿qué es la masturbación infantil y cuál debe ser nuestra postura frente a estos actos de descubrimiento? ¿Y por qué lo planteo así, Claudia? Porque, como tú dices, en ciertos momentos reaccionamos impulsivamente los adultos e integramos estas experiencias personales en las acciones del niño y lo vemos como mal, como inadecuado y podremos incluso llegar a castigar. Exactamente, sí. Compartiendo, accionando desde el miedo. Sí, exactamente. Lo más importante y lo más sabio y lo más maravilloso que pudiera suceder es que esa madre o ese padre se cuestione primero su propia sexualidad. No, que yo sé que estoy pidiendo peras de oro, ¿no es cierto? Porque eso en nuestra sociedad es un poco utópico, pero bueno, a mí me gusta soñar, ¿no es cierto? Lo ideal sería que esa madre, que ese padre, se cuestione su propia sexualidad. Bueno, ¿esto por qué me causa a mí tanto terror? Primero. Bueno, si no podemos hacer el primer punto, vamos al segundo. ¿No es cierto? Tratar, en la medida de nuestras posibilidades, de entender que este niño, esto que el niño está explorando, es absolutamente natural, por un lado. No me gusta la palabra normal, no la uso. Uso natural. Y segundo, necesario, ¿sí? Necesario, no para ahora, porque él siendo niño no va a tener una práctica sexual, pero sí para su futuro, ¿sí? Entonces, ahí, controlar el miedo, por eso te digo, lo primero sería cuestionarse, bueno, esto porque me da miedo, pero controlar el miedo, separar esto, los niños cuando se exploran es algo súper físico. Ay, me gusta cómo se siente meterme el dedo en la oreja y entonces están así. ¿No es cierto? Esto es como algo súper natural. Hay que diferenciar, y eso es súper interesante como trabajar, ¿no? Trabajar con el niño, qué es lo público y qué es lo privado, ¿sí? Y entonces eso se puede comenzar a trabajar con sencillas prácticas como, a ver, mi amor, si vas al baño, vas a utilizar el baño, ¿no es cierto? Vas a orinar, lo que sea, ¿no? Cierra la puerta. Porque eso es un espacio privado, ¿no es cierto? Enseñarle a los niños lo que son las partes íntimas. Y luego, si veo a mi hijo, no sé, tocando su pene mientras está viendo la televisión, a ver, amor, te gusta cómo se siente, ¿no? Tocarse el pene. Pero eso es algo privado, no lo vas a hacer mientras ves televisión con la hermanita acá, o sea, me explico, cómo poder tener la madurez y la claridad de decirle a nuestros hijos, esa es una práctica privada. ¿Qué es lo que nos enseña esto de lo público y lo privado cuando somos niños? Es una enseñanza abstracta, no es algo concreto, no es algo tan concreto, ¿no es cierto? Entonces puede costar en la primera infancia. Pero ¿qué es lo que nos enseña? Que hay partes de nuestro cuerpo que nuestros vecinos, nuestros familiares pueden tocar, como las manos, la cabecita, los hombros, al darme un abrazo. Pero que hay partes que son íntimas, que no las puede tocar nadie. Entonces, mira cómo esto de enseñarle a un niño qué es lo privado, qué es lo íntimo y qué no, también ayuda a prevenir agresiones sexuales. Exacto, y qué importante es usar un lenguaje adecuado y soltar todos estos miedos personales. Ahora quisiera pasar a la etapa de la adolescencia. La exploración y el descubrimiento es diferente que en la primera infancia. Claudia, empecemos por compartir qué experimenta un adolescente en esta etapa en el desarrollo de su sexualidad, que es distinto al comportamiento sexual. Hablamos de sentimientos, generación de deseos, fantasías, emociones que fortalecen toda su identidad sexual. Ahí es súper interesante marcar esta diferencia. ¿Por qué? Porque en la adolescencia entra en juego algo que es sumamente importante, que se llaman hormonas. Entonces, un adolescente o una adolescente mujer va a tener un disparo hormonal, ¿no? Que es súper potente y súper poderoso. Y entonces ahí hay como un mayor desarrollo. Nuestro cuerpo está cambiando, el cuerpo del niño ya no es cuerpo de niño, ya tiene cuerpo de hombre. La niña comienza a, se produce la metamorfosis. Entonces todos estos componentes son como, ¿no? Y entonces el tema de la sexualidad se pone en el foco. Pero es súper importante entender que internamente, físicamente, se está dando una transformación y que las hormonas son las directoras de orquesta, ¿no? Entonces, cuando yo escucho a padres que dicen, no, pero es que claro, pero es que él tiene que controlar, yo digo, uy, esta persona se olvidó cuando él era adolescente, ¿no es cierto? Y las hormonas, a ver, un muchacho, enséñale a controlar las hormonas. Complicado. Entonces, los hombres y mujeres, y más, lamentablemente más hombres, la práctica de la masturbación es más masculina en nuestro medio, ¿no? Hay como, bueno, yo ahora veo con el movimiento feminista como el que las muchachas están como mucho más, ¿no?, agarradas de su placer y es maravilloso, pero sigue siendo una práctica tabú. Yo creo que en términos generales sigue siendo una práctica tabú, ¿no? Pero en tal caso sí que en los adolescentes el tema de la autoexploración, a mí me gusta mucho la palabra autoexploración, porque primero que la masturbación les da pavor, ¿no? Creo que solo homosexualidad les da más pavor que masturbación, pero masturbación les da mucho miedo. Entonces la autoexploración es necesaria, como decía Elena hace un momento. ¿Cómo la muchacha va a poder aprender a disfrutar su placer si ni siquiera lo conoce? Y muchas veces ni siquiera conocen su cuerpo, ni siquiera se han permitido el ejercicio de abrir las piernas una noche con un espejo para ver cómo es la vaina allá abajo, ¿sí? Entonces ni siquiera conocen en cuántos puntos de su cuerpo hay zonas erógenas. Entonces es súper necesaria la autoexploración, es súper necesaria masculina y femenina también, obvio, claro que sí. Yo con los muchachos les voy a hacer como una puntualización. ¿Por qué? Por mi práctica profesional, ¿no es cierto? Este tema de la eyaculación precoz, por ejemplo, ¿sí? La eyaculación precoz es un tema más común de lo que una quisiera y pudiera imaginar. Es bastante más común. Y si tú dices, bueno, ¿dónde está el origen? Si tú me preguntas a mí, yo, a Claudia, pero bueno, ¿y tú cuál crees que es el origen de que haya tanto eyaculador precoz por ahí regado en este país? ¿Sí? Y el origen para mí es clarísimo. Han sido muchachos que se masturbaron con rapidez y con ansiedad en su juventud, que tenían que hacerlo rápido porque no me vayan a escuchar. Entonces el cuerpo se comienza a entrenar y comienza a tener esta respuesta inmediata, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que necesita un joven? Tranquilidad, ¿sí? Autoexplorarse, despacio, no hay apuro. No, pero es que mi mamá viene ahí, si me pillan estas me mata. Sí, yo lo entiendo, por eso, señoras, a relajarse. Cuando mi hijo de 15 años cierre la puerta, no esté preguntando, mi hijo, ¿y qué tanto hace usted ahí? Papito, que lo necesito en la sala, ya salga. ¿No? Porque la eyaculación precoz, ese es el origen. Muchachos que se masturbaron con mucha culpa, con mucha ansiedad y rápido. Y hablando justamente de esta explosión hormonal que tú mencionas, Claudia, entre los 14 y los 17 años, los órganos genitales de los adolescentes están listos para la reproducción, lo que significa que el deseo sexual incrementa notablemente. seguramente en este momento hay padres y madres que nos están viendo por Facebook y también que nos están escuchando y que no saben cómo acompañar esta etapa realmente significativa de sus hijos. Y no saben qué es correcto y qué es incorrecto por sus propias experiencias, por cómo les enseñaron, por cómo aprendieron. ¿Y cómo podemos, Claudia, fortalecer este vínculo de confianza con nuestros hijos para que puedan vivir y disfrutar estas nuevas experiencias? Miren, la mejor manera de fortalecer este vínculo de confianza es yendo al inicio, ¿no es cierto? Un niño de 4 años, un niño de 3 años, un niño de 5 años, de 9 años, que dice, no, bueno, yo a mi mamá le pregunto cualquier cosa y ella ni se sonroja, ni se enoja, ni me castiga, no sé, mi mamá me enseñó que el pene es esto y yo qué sé. Entonces, el niño da por sentado que cuando sea adolescente, con su mamá o con su papá, va a poder hablar de estas cosas, porque no se acaba el mundo en la casa cuando se habla de sexo. Ahora, para el padre y la madre, que ya no hicieron esto, ¿no es cierto? Siempre hay una solución, que es como, bueno, lo primero y lo principal para mí es primero me informo. No respondo desde el impulso, no respondo desde el miedo. Si yo siento que mis hijos ya están creciendo y a mí esta vaina del sexo me muero de la vergüenza, yo que el niño me venga a preguntar esto. Bueno, soy un padre responsable y así como consulto con un nutricionista, así como consulto con un, no sé, con un doctor médico, igual consulto con un especialista en sexualidad para que me diga, antes de embarrarla, dígame cómo lo hago, porque lo quiero hacer bien, porque conmigo lo hicieron mal y estoy aquí toda nerviosa con todo este tema del sexo, pues yo lo quiero hacer bien. Yo he tenido de esos padres en mi consulta, muchos, padres que me dicen, se me está llegando la hora y me muero de miedo. Y ok, están en consulta una o dos veces, las que necesiten, y si es para cuando sientan que ya pueden hacerlo, que pueden enfrentarlo, porque por fortuna actualmente sí hay profesionales del sexo que pueden servir muy bien para asesorar en estos casos. Lo que tú acabas de decir es súper importante, la palabra confianza. Y la palabra confianza uno no se la gana en una tómbola, ni la saca como papelito rifado. Eso es algo que uno va construyendo con los hijos todos los días. Todos los días, ¿no? Esta sensación de que los hijos digan, bueno, yo a mi papá le puedo decir cualquier cosa, ¿no? Y entonces, ¿por qué? ¿Qué pasa si es que el chico sabe? No, mi mamá yo le digo esto. Primero se infarta, luego le da derrame, luego me da una paliza y segundo me bota de la casa, ¿no es cierto? ¿Qué es lo que va a hacer ese muchacho? No va a perder el tiempo, no va a estar preguntando a la mamá. Se lo consulta al mejor amiguito o a la mejor amiguita, que saben lo mismo o menos que ella. O ahora los chicos que saben de todo, pero ¿quién les enseñó? El Google. Y en el internet hay información muy valiosa, pero también hay mucha porquería, ¿no es cierto? Entonces es como, ¿quiénes queremos que eduquen y formen en sexualidad a nuestros hijos? Tenemos que ponernos, estamos tarde con la tarea, porque lamentablemente, por el tipo de sociedad en el que vivimos, súper conservadora y todo lo que ya sabemos, esa información no nos fue dada. No nos fue entregada en el colegio y nuestros padres, esa generación atrás, se morían antes de hablar de sexo con nosotros, ¿no es cierto? Entonces, bueno, nosotros no vamos a cometer los mismos errores, nosotros nos vamos a educar, nosotros nos vamos a formar, nosotros vamos a decir, bueno, si esto me causa una especial angustia, ¿qué de mi sexualidad? ¿Qué de mi temor? Ahora, eso es bastante complejo. La gente que se hace, las personas que se autocuestionan, cada vez son menos en este mundo. Exacto, Claudia. Queremos así finalizar nuestro segmento. Te damos las gracias por estar aquí, por compartirnos todas tus experiencias y tus conocimientos. Eres siempre bienvenida. Y para los padres, madres que nos ven desde su casa, que nos están viendo a través de Facebook, trabajemos en ese vínculo. Trabajemos en generar conexiones bastante significativas con tus hijos. Así termina nuestro segmento de hoy. Nos vemos la próxima semana. Y antes de pasar con nuestro último segmento, quiero enviar un saludo a Carlos Miguel, que nos está viendo en Facebook y nos manda un abrazo muy grande a todos. Y también quiero invitarles a todos aquí nos están viendo a que nos comenten qué es el derecho al placer para ustedes. ¿Han podido experimentar esto? ¿Cómo ha sido esta sensación de exploración? Y si no sabes qué es, también déjanos tu inquietud que estamos súper felices de contestarte. Y ahora sí, nos quedamos con nuestro último segmento, que es Humanizarte. Y como les contamos al inicio, hoy está Sebas y Lore con una nueva experiencia de aprendizaje para que todos podamos seguir enriqueciéndonos. Bienvenidos, chicos. Piensa, es tu derecho tener un nombre. Eres de carne y hueso, no una cifra. Un ser humano que crece y desde la humanidad se hace más fuerte. Eres alguien, no algo. Eres un nombre, no un número. Caminas en cadenas y busca tu identidad, porque siempre serás único. Esto es Humanizarte, donde el arte está en concientizarte. Caminamos bajo el mismo sol. Hay algo que Hola a todos, bienvenidos, muchas gracias ya por esta presentación. Gracias Elena, Claudia, qué lindo escucharles, qué hermoso tener todo este conocimiento. Bueno, como ya dijo, Diego Sebastián y yo nos hemos fusionado en un segmento en el que traemos justamente esta parte humana, esta parte de concientizar. Queremos agregar a lo que Elena y Claudia han planteado de sus conocimientos profesionales, incluso desde esta área biológica que ellos también han abordado, queremos nosotros complementar desde un espacio cultural, desde una forma de concientizar y sensibilizar qué está pasando alrededor del mundo. Sebas y yo hemos buscado testimonios y hemos buscado cosas respecto a qué pasa con el placer femenino. Nos planteamos también buscar qué pasa respecto al placer masculino. No hemos encontrado nada al respecto. Todos sabemos por qué. Seguimos viviendo en un mundo patriarcal. Entonces, no hemos encontrado nada. Queremos hacerlo desde esta parte del placer femenino. Así que vamos a ir leyendo un par de testimonios y de cositas sobre espacios culturales o momentos o lugares donde culturalmente la mujer sigue siendo un objeto, sigue siendo algo menor. Y sobre algo muy importante que se va a abordar, que es la mutilación genital femenina. Es muy, muy importante hablar sobre esto. Así que la primera que yo voy a leerles, les voy a contar, es en Madagascar, en una comunidad, en un espacio pequeño, que es una tribu en Madagascar, donde por ley las mujeres jóvenes tienen que tener relaciones sexuales con personas adultas y con turistas. Esto es porque las mujeres de ahí son vistas como parte del negocio. Simplemente son eso, un objeto donde van hombres y tienen relaciones sexuales con las mujeres. Una de las mujeres de espacio dice, el hambre a menudo me mantiene despierta por la noche, al igual que los hombres que hablan y se ríen en el exterior de mi cabaña de madera. Me quedo ahí hasta tarde esperando que se vayan. Lo único que quieren es sexo conmigo. Y esto es absolutamente triste, ¿no? Porque juntando con el derecho al placer, entendemos que estas mujeres de Madagascar, de esta tribu, son solamente un objeto, entonces jamás van a ver como importante su decisión, lo que ellas quieren en su vida y obviamente lo que van a hacer con su sexualidad. Vamos, Sebas. Hola, ¿cómo están? Súper contento de estar una vez aquí con ustedes, con Lore, compartiendo en esta ocasión. Y justamente el testimonio que les voy a contar sucede en Kenia y va directamente a cómo es la experiencia de la ablación o la mutilación femenina. Y entonces dice algo así. Mi madre me mandó a comprar las cuchillas para mi ablación. Asha Ismail nació en Somalia hace 47 años. Allí no había otra opción. Si nacías niño, tarde o temprano sería sometida a la ablación. Cuando las niñas jugaban entre ellas, la que no estaba mutilada era como que estaba sucia. La noche anterior a mi ablación me dijeron que me iban a purificar y recuerdo que yo estaba muy contenta. Viajamos a casa de mi abuela en la frontera de Kenia y Somalia y yo apenas pude dormir la noche anterior. Era como si vinieran los reyes. El día siguiente, muy temprano, mi madre me bañó y me mandó a comprar dos cuchillas. Cuando volví a la casa, ya estaba mi abuela preparada y había hecho un agujero en el suelo para la sangre. Mi madre me quitó la ropa interior y ahí me puso un poco nerviosa por todo porque no sabía lo que me esperaba. Entonces mi abuela me sujetó y puso sus piernas para abrir las mías completamente. También sujetó mis manos. Estaba completamente inmovilizada. Me entró el pánico y empecé a gritar. Y es cuando cogieron un trapo y me taparon la boca. Yo no podía gritar. Una mujer somalí ya no puede llorar. Elegimos este testimonio por la dureza que tiene y justamente porque nos expresa esta idea de la educación que tenemos, ¿no? Incluso enfocada con la religión, que significa estar puro, el hecho de no llegar a tener placer, porque está mal, es un pecado tener placer. La educación de nuestros padres, incluso el contexto cultural, social, en el que los niños sienten que les enseñan desde pequeños que el hecho de que no estén mutilados significa que están sucios, y que no tengan esta oportunidad de disfrute, son únicamente cosificadas las mujeres y utilizadas como objeto de reproducción, tienen que casarse y tener hijos, no importa si tienen o no tienen placer, o si disfrutan o si no. Y justamente como aunándolo con otros de los textos que leímos con Alore, nos hablaba justamente del trauma que les deja esta situación. Imagínense, se supone que no utilizan ninguna cosa como sanitaria, es a lo natural, una cuchilla, les cortan y ya. Se mencionaba un testimonio que lo hicieron dos veces a una persona cuando tenía 18 y cuando tuvo 8 años, porque según ellos no se había culminado bien el proceso. Estas personas nos cuentan que no son las mismas personas desde ese entonces, y ellas juran que a sus hijas no les van a hacer atravesar por esta situación, y nos hacen reflexionar porque una de las personas, igual que comentaba algo, nos mencionaba que seamos conscientes y que paremos con la mutilación femenina, porque no sabemos el daño que hacemos, y que si seguimos con esto, lo único que vamos a hacer es seguir fomentando el sufrimiento de las mujeres. Es algo súper. Sí, sabemos que hace poco abolieron la mutilación genital femenina en algunos lugares del África, pero aún así hay tribus que lo siguen haciendo, así que hay que tener mucha conciencia de eso. Voy yo a la parte, y con mucho respeto voy a leerles un fragmento del Corán. Respetando cualquier religión, respetando cualquier cosa, esto es con mucho, mucho respeto. Dice así: vuestras mujeres son campo labrado para vosotros, venid pues a vuestro campo como queréis, haciendo proceder algo por vosotros mismos. Temed a Allah y sabed que lo encontraréis. Y anuncia a la buena nueva a los creyentes. El paraíso es para los musulmanes, su finalidad en el sexo, simplemente para los hombres. En la cultura musulmana, las mujeres tienen que tener sexo con los hombres porque sí. Fin. No porque quieran hacerlo, ni porque sientan ganas, ni porque sientan placer. Porque sí, porque un hombre tuvo ganas de hacerlo, o para que les den muchos hijos. Entonces, yo quiero relacionar el derecho al placer con la violencia. Están de la mano, están completamente vinculados. Una mujer que no puede tener o decidir su derecho al placer en ciertas culturas alrededor del mundo, está siendo violentada. Y está siendo violentada porque está siendo cosificada. Es un objeto, es una cosa. Así que disculpen a todos los que nos están leyendo, pero estas cosas son súper fuertes que estamos leyendo, pero lo hemos decidido así, porque creo que es hora de tomar conciencia sobre esto. Respetamos culturas, respetamos religiones, pero no respetamos la violencia, lamentablemente. No estamos de acuerdo con eso. Así que esta parte quería leerles, y bueno, vamos a más con la siguiente. Justamente leerles otro testimonio rapidito, de un fragmento que se llama Voces de Mujeres Mutiladas. Nos dice, recuerdo mucho dolor, me sujetaron fuerte y utilizaron hojas de cuchillas. Alguna gente piensa que la mujer que está tocada ya no siente placer, o ella dice que en realidad no es así, lo que ella ya no siente es ni placer y que ni siquiera le da ganas de tener sexo, que les da igual, o sea que ya no tienen esta sensibilidad, no tienen nada. Justamente se habla de que se demoran muchos más tiempos y en el caso de que pudieran llegar a un orgasmo, o simplemente ya esto se vuelve algo y nulo para ellos. Como dice la Lore, respetamos siempre cualquier pensamiento, no respetamos la violencia y sobre todo al día de cada uno y pedimos, somos más conscientes de esta educación que necesitamos, de que es necesario que conozcamos, de que es necesario que se conozca y que sea mucho más importante la educación y que se implante la educación desde que como les mencionaba Claudia y también como mencionaba Elena, la importancia del autoconocimiento. Es muy fuerte que aún existan culturas y lo hacen de forma negligente, lo hacen a escondidas porque, como dice Laura, algunos países ya lo prohibieron, pero lo siguen haciendo también por las creencias religiosas de que es la purificación y de que únicamente ellas tienen que enfocarse en tener hijos y ya. Creo que es momento de ser más conscientes y más en lo que está sucediendo, más allá de lo que nos. Sí, gracias Sebas por esta última parte. Yo quiero cerrar mi espacio diciendo esta última frase, ¿no? Que también del Corán. Los hombres son protectores y proveedores de las mujeres, porque Alá ha hecho uno de ellos supere al otro. Con eso decimos todo. Uno está arriba del otro. Hay que seguir buscando conciencia. Así que muchísimas gracias. Sebas, gracias por esta fusión hermosa que hemos hecho con el equipo. Te dejo contigo para la despedida. Gracias, Lore. Les agradecemos un montón por estar en este programa con nosotros. Aprendimos muchísimas cosas y recalcamos la importancia de este tema. Les agradecemos por compartir una vez más. No se olviden de estar en las siguientes emisiones con nosotros y no olviden también escucharnos a través de la 940M y a través del radio de la Casa de la Cultura, y también de seguirnos en nuestras redes sociales como Quede Última en Facebook, arroba Quede Última en Instagram y como Quede Última en Twitter. Muchas gracias por los aprendizajes y esperamos que les haya servido de mucho y seamos un poquito más conscientes de las otras. Esto fue Quede Última, un espacio de la comunidad para el desarrollo humano que está dispuesto a hablarte sin tapujos de tus derechos. Jamás tengas miedo de ser tú mismo y de disfrutar lo lindo de la vida. No olvides seguirnos en Facebook como Quede Última Radio, en Instagram como arroba Quede Última, en Twitter como arroba Quede Última. Y de acompañarnos todos los sábados de 8 a 9 p.m. por tu espacio radial de la Casa de la Cultura a través de la 940 AM.